y estamos al otro lado del teléfono con Rodrigo Faúndez, parte de Modatima Santiago, a propósito de un nuevo canal de comunicación que está estableciendo el grupo de Modatima, que es ni más ni menos que un podcast. Así que ahí vamos a conversar con Rodrigo para que nos cuente. ¿Cómo está, estimado? Muy bien, René, muchas gracias por la invitación. Hace tiempo que no hablábamos y nada, siempre muy contento de hablar con ustedes y de tener la posibilidad de compartir conocimientos. Sí pues, usted, yo me acuerdo, usted, no sé si me acuerdo bien, pero usted era un estudiante universitario cuando empezó con todo el tema de Modatima, metiéndote a participar activamente en eso. ¿Estoy bien o mal? Bien, pues yo estaba saliendo de la U, iba en quinto año y me fui a vivir a Cabildo. Y ahí justo nació Modatima, el mismo verano. Fue la primera asamblea en que se definió el nombre, se definió la primera directiva, y desde ahí hasta ahora, han pasado 10 años. Sí, po. Mi consulta inicial, ¿qué ha cambiado estos 10 años, no solo en Modatima, sino que en el tema de la lucha con el agua, o por el agua? Han cambiado hartas cosas. Pareciera que la fuerza de las luchas en los distintos territorios del país ha tomado más fuerza porque la desigualdad y los efectos del modelo agrario, el modelo primario exportador, el modelo extractivista, se profundizan. Entonces los territorios se levantan y hay mucha conflictividad socioambiental, y en particular con el tema del agua. Hace 10 años parecía, nosotros sin querer desmerecer otras luchas, ni mucho menos, pero parecía que estuviéramos luchando solo en Petorca y miramos para afuera y no conocíamos de muchas otras experiencias. Y en estos 10 años nos hemos dado cuenta que hay muchísimo, muchísimo territorio organizado, muchísima organización local, barrial, comunitaria, que se ha ido poblando el territorio nacional de lucha, y eso es una buena señal. El problema es que todavía no cambiamos lo estructural, pues no cambiamos el modelo económico y no cambiamos la constitución y las leyes que permiten que este modelo de despojo del agua se continúe desde la dictadura y profundizándose en todos los gobiernos posteriores hasta ahora. Pero siempre con la mirada positiva de que lo vamos a lograr. Sí, pues, con todo, sino para qué. Con todo, sino para qué. Más en este contexto, después del 18 de octubre, que nos abrió las puertas de la historia nuevamente. Claro. Oye, y bueno, Modatima también pasó de ser un grupo que nace en Cabildo a ser una organización, yo diría, transversal a todo el país, porque hay distintos Modatimas. Los que se puedan meter a Instagram y buscar, ponen Modatima y te salen, no sé, 5, 10, 15 equipos de Modatima. ¿Cómo se ha dado esa multiplicación? Mira, como tú decís, nació en Cabildo, la Ligua Petorca, que era el territorio afectado por la agroexportación de los paltos, y los campesinos empezaron a denunciar y a reclamar el derecho al agua, contra el robo de agua, contra la injusticia, la concentración del agua por parte de los grandes empresarios agrícolas, y esa lucha sigue dándose. Pero lo interesante es que con el tiempo empezamos a salir de la provincia de Petorca y empezamos a vincularnos con otros territorios que estaban un poco en la misma, menos visible, pero están sufriendo las mismas consecuencias. En algunos casos, no sé, no llegó al nivel de que secaron el río, pero sí están instalados las empresas agrícolas o las mineras secándolo en proceso de. Entonces, allí empezamos poco a poco a articularnos con otras organizaciones, primero. Empezamos, bueno, ustedes han participado un poco también de todo ese proceso, porque empezamos a articularnos para las primeras marchas nacionales por el agua, empezamos a formar lo que vivía el MAT, en su momento se llamaba Movimiento por la Recuperación del Agua y la Vida, uh-huh. Y también nosotros participamos de ese esfuerzo. Después, como hace 3 años atrás, nos salimos del espacio, porque justamente llegó un momento en que nos empezamos a definir como un camino más propio, de decir, oye, esta es nuestra identidad, esta es nuestra forma de hacer las cosas, no hay problema con las otras organizaciones, pero tenemos que fortalecernos, y en altos territorios nos pedían, oye, queremos levantar Modatima, ¿cómo se hace? Y nosotros inicialmente éramos bien reacios, bien temerosos de que no fuésemos a entrar en colisión con todas las otras organizaciones que están en la misma, pero hasta que el 2018 fuimos a Brasil, fuimos al Foro Alternativo Mundial del Agua. Y allí nos encontramos con organizaciones como el Movimiento Los Sin Tierra, como el Movimiento Afectados por Represas de Brasil, y movimientos de otros continentes incluso, que tenían estructuras nacionales, eran súper potentes, tenían mucho como poder social, por decirlo así, poder popular, y capacidad de golpear la agenda sobre sus temas. Nosotros dijimos, eso queremos ser, queremos que en Chile exista un movimiento con capacidad de disputarle al gran empresariado su agenda, pues, porque al final nos imponen todo el rato el saqueo. Y nosotros decimos, ¿por qué no puede existir una columna vertebral en Chile que tenga esa misma fuerza de movimientos que en otros países? Y ahí decidimos, ya, este es el momento, hicimos nuestro primer encuentro nacional, llegaron como 6, 7, como 8 territorios al principio. No, ese primer encuentro nacional, yo hoy día he ido avanzando y creciendo, y hoy día estamos en 24 territorios, unos más grandes, unos más chicos, unos más rápidos, otros más lentos, pero con harta diversidad, y sigue avanzando esta cosa, pues porque como decía, los conflictos se multiplican, proliferan en todo el país. Sí, pues. De hecho, hace poco anda dando vuelta una especie de estudio, investigación de Olca, que da cuenta de cómo, a propósito de la pandemia, se han casi quintuplicado las iniciativas que se quieren desarrollar y que están entrando a los servicios de evaluación de impacto ambiental. Hay un modelo de recuperación económica que, obviamente, desde la ceguera ideológica que tiene este gobierno, y han tenido, la verdad, que todos los gobiernos post-dictadura tiene que ver, como dijiste tú, con el agronegocio, con el extractivismo, finalmente con vender los commodities que tiene el territorio denominado Chile, finalmente. Así que la lucha es larga. Es súper larga, y para nosotros también ha sido larga. Tenemos, como digo, decía, esperanza en que vamos a ganar, que vamos a dar vuelta a la tortilla. Pero hay que dar todas las luchas, pues, todas las batallas. Tenemos el proceso constituyente gracias a que el pueblo lo logró abrir. Y ahora vamos a tener que dar esa pelea, y ojalá que tengamos representación, todos los movimientos allí, se ha densificado la organización social y popular, hay muchos movimientos, muchas organizaciones, y eso es positivo, positivo que los pueblos tengan sus propias organizaciones, sus instrumentos, y con distintas visiones, y al final no una sola visión va a ganar esta batalla, son todas las visiones distintas las que complementariamente vamos a dar esos golpes y vamos a transformar esta cuestión. Entonces, ese es el esfuerzo colectivo en el que estamos, pues, y nosotros siempre decimos, somos bien fríos en el sentido de decir, todas las herramientas nos sirven, todas las formas de lucha que emprendamos son importantes, porque analizamos el escenario y decimos, mira, ahora vamos a ir por acá, ahora vamos a ir por allá, ahora vamos a dar un paso atrás con esto, pero vamos a impulsar esto otro, ¿cachai? Y me refiero así, desde una toma de carretera, que en algún momento puede usarse, hasta ir al Parlamento y presionar a los parlamentarios, o aliarse con algún sector social o político, o etcétera. O sea, todo va sumando. Como me suena un poco a lo que dicen los zapatistas, un mundo donde quepan todos los mundos. Exacto, esa es la lógica. Así ya montamos. Y lo importante es que hemos ido creciendo, madurando y dejando las cosas como tratando. Si siempre somos humanos, entonces somos seres humanos, entonces siempre las cosas humanas van a estar ahí, en las luchas sociales también, o no la cuestión a los políticos, no sé qué, pero en las luchas sociales también están los egocentrismos, los protagonismos, no sé qué, pero esas cosas no pueden primar por sobre la cuestión colectiva que estamos impulsando.